Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina, turgente. Taxativo. Zángano. Conoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Buenas noches, saludamos a todos nuestros oyentes. Está comenzando en el aire aquí por Radio Nauta el otro cimbronazo. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Me estaba imaginando una nariz de payaso negra en el micrófono, perdón, un poco de lisergia. Ah, bien, vinieron creativos por lo menos. Muy buenas noches, podemos hacer besito de... Esquimal. Muy bien, gracias. Narices. ¿Cuál? El micrófono. Buenas noches, Juan Perilla, del otro lado del vidrio, que siempre nos hace el aguante. Sí, gracias a él. Esto llega a sus oídos. Estamos muy contentos de estar acá otro lunes, otro cimbronazo. Les recordamos que nos podemos estar comunicando a través de la página de Facebook, otro cimbronazo. Nos pueden estar llamando a la radio, que el número es 451-6917, si es que tienen una de esas ideas... Magistrales, y no tiene que ser tampoco tan magistral, sino tener un cachito de ganas de contarnos alguito. Empezamos una semana cortita. Ah, de verdad, tenemos un feriado en el medio. Viva la patria. Tendrían que haber hecho el viernes, un changui más. ¿Qué no? Pasa con los feriados puentes cuando son necesarios? ¿Qué pasa? Siempre son necesarios. Claro, muerte justamente. A la gente que se queja de los feriados. No, obvio, por eso. Por ahí. Lo que pasa es que ustedes no son trabajadores, pero yo tengo un comercio, y no puedo hacer feriado cada vez que todos los pelotudos se le canta a la jefa. Se van a la costa, a pasar frío encima, porque ¿quién se va a la costa en invierno? Pero igual se van a la costa. Muerte los que se van a la costa en los feriados puente y en no invierno. Nos llevan. Y pero más llevan. Muerte cuando hay un feriado un jueves y el viernes no es puente. ¿Qué onda con eso? A mí la verdad, chicos, me viene bien igual, porque se me están siendo un poquito largas las semanas, así que un recreíto me viene joya. A mí el recreo me viene joya, no me imagino el viernes a la mañana, no voy a tener mucha voluntad, me parece. Pero es buenísimo porque uno empieza el viernes y dice, ah, mañana ya es fin de semana, es como un remo, remo, remo, y se acabó. Un freno de mano, sí. Coleada. Una coleada, un Willy podría ser. Ah. Willy, te digo, hace mucho no me sale un Willy. Hay gente que se ha raspado el ojete haciendo Willy porque. ¿Qué onda justo... el Willy con la bici con canasto? Se complica. Imposible. Un poco. Imposible. Solo Superman. Las bici con canasto además suelen ser muy pesadas, así que un Willy o tenés muy buen bíceps o no. Yo nunca lo logré, por ejemplo. Yo no lo intenté, odio las bicis con canasto. ¿Qué tal? Muchas buenas tardes. Lo que sí admiro es la gente que puede subir los cordones de la calle con la bicicleta. Para mí ya eso es hacer magia. Ah, pero vos estás al horno, pido. Sí. Bueno, tenemos para invitar a muchas cosas esta semana, porque como tenemos este feriado mentado hace minutos nomás, hay muchas cosas para hacer. Arrancando por... Ya. Mirá cómo te llenamos la agenda en el otro cimbronazo. Empezamos por el jueves... El miércoles a la noche. Miércoles a la noche hay de todo. Se sí. Ve que la banda aprovechó. Feriado para hacer fiestas y recaudar fondos. Dijo, viva la patria. Viva la patria, lo bien que me viene. Yo tengo, no sé qué tenés vos, Camilita. Un elefante. Tengo un elefante que se amaca. No, ¿cómo era la canción? Que se llama Trompita. Ah, bueno. Iba a ser la de las telas de araña. Amacarse. Bueno, no importa. El 8 de julio, que es miércoles, hay Noche de Tambores. En Lucamba, a las 9 de la noche, que Lucamba queda en 67 y 117. Esta gran fiesta de Noche de Tambores lo organiza La Cuerda, que es un candombe tradicionalísimo de la ciudad de La Plata, que cumple unos hermosos 15 años, creo que eran, no me acuerdo cuántos años cumple, pero es muy vieja. Y decide festejarlo en Lucamba. Así que están invitadísimos. El miércoles también de la noche tienen para elegir, porque en alrededor de las 9:30 de la noche, en eso estamos, la carpintería va a estar de fiesta y van a tocar el Tincho Acosta, los hermanos Garay, y va a cerrar la Emporio de Tropical. Y también acá en el Olga Vázquez va a estar la Peña de la Independencia, también arranca tempranito a las 9 de la noche. La casita en eso estamos, quedan 8, 41 y 42. El Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Aquí donde está nuestra hermosa radio. Oh. Así que el miércoles tienen para hacer tour. Y si no, si está muy fresco, pueden elegir lo que está más cerca de su casa o la movida que más les quepa. ¿Qué pasa? Dice, ¿no? Más les cabe. Ahora sí. Bien. El jueves, día siguiente al viernes, o sea, el mismo feriado, está. Tengo una flía de emergencia que es a partir de las 12 del mediodía en Casa Zaragoza. Se hace toda una jornada cultural en contra de la ocupación violenta que está haciendo el PC de ese espacio. La verdad que es una situación bastante horrible. Medio que hicieron cambio de cerradura y qué sé yo, y el Zaragoza siempre estuvo abierto a todas las luchas sociales por derechos humanos que pueda existir. Ah, como de prepo. Sí, de prepo. Fue medio gradual. Bien, yo los invito a meterse en el evento que se llama Flía de Emergencia y ahí explican bien cómo fue la situación. Y más vale que si se pueden acercar el jueves a partir de las 12 del mediodía a Casa Zaragoza, hacer el aguante también está bueno. Porque la verdad que fue una casa que alojó un montón de murgas, organizaciones y luchas que no puede ser que de arrebato nomás los dejen patitas en la calle. Después, ese mismo jueves, hay folclore en la esquina a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en 131 y 68 en el espacio Bumbatuque. Va a haber una jornada de folclore, guiso de lentejas y esas cosas de juntarse afuera. Viva la patria. Al sol. Y para terminar, el viernes, no, sí, el viernes 10 de julio está Con Vos y Vos, que es el ciclo de cuenteros que está organizando los cuenteros amigos que se acercan acá al Cimbronazo, a partir de las 9 de la noche en 10, 63 y 64, que se llama el espacio, se llama En el Fondo. Esta vez presenta Flor Canales, que es una cuentera de Perú. Así que ahí vamos a estar paseando. Y en La Mulata, de forma gratuita totalmente, va a tocar la Charlie Brownie a las 22:30. Va a estar muy buena, un fechón que aquí el otro Cimbronazo banca, agita y asistirá con firmeza. Charlie Brownie, que también va a estar en el Olga el sábado a la noche junto con Bardo Gipsy Caravan. Gypsy. Gypsy. Bardo Gipsy Caravan, ¿se dice así? Perfecto. Caravan. Acá también en Olga Vázquez, un fin de semana que tiene de todo, así que si no salís el miércoles, pues salís el jueves, si no el viernes, si no el sábado, y si no saliste ninguno de los cuatro días, tómate, llamate a la reflexión. Sí, me así parece perfecto. Bueno, joda, fiesta patria, elecciones en Capital, apocalipsis en China y quién sabe cuántas cosas más. Y elecciones tristes en Córdoba. Y mundial. Mundial no, la Copa América. Oh, pero eso no me gustaría hablar. Bajón. Bueno, todo esto y mucho más. Pero el pueblo chileno está harto contento, weón, de este primer triunfo. Andan, cagüín, está bien en las calles. Andan, los cabritos chicos andan festejando en la vereda. Todo mal con los chilenos. Y la chilena. No empeces la discusión porque no la vas a poder mantener. Después de todas estas invitaciones, entonces, nosotros estamos empezando acá en otro Cimbronazo por Radionauta. El tema de hoy lo estamos retomando del lunes pasado porque se nos hizo corto con la banda. Nos colgamos escuchando unos buenos tangos y bueno, vamos a retomar un poco esta cosa de migrar y vamos a desarrollar bien el tema de una buena vez por todas. Así que arrancamos con el programa. Ha ha ha! Estamos de vuelta en el otro Cimbronazo. Ahora sí, arrancando con el programa, como quien dice, donde la intención era retomar lo que los chicos habían charlado, porque yo el lunes pasado no estuve, el tema este de la migración, y aprovechamos la fecha patria-matria para charlar de algunas de estas cuestiones, porque no todos nacimos en Buenos Aires. Me he olvidado que no había venido el lunes pasado, se la dejamos muy livianita, me parece, pero bueno, está bien. Por esta vez, zafás. Tengo espalda. Los de atrás vienen conmigo. Sí, lo que pasa es que, viste, hubo tanto bulto, literalmente, en el estudio, que vos, Cami, pasaste desapercibida tu falta, viste. El bultito. Hubo mucha gente en el estudio, la pasamos hermoso. Pero bueno, justamente no pudimos hablar bien de la migración. El Umi nos contó un buen mito, que no sé si nuestros oyentes se acordarán, de los incas, de cómo era la migración, cómo iban abarcando cada vez más territorio los incas. Claro, más bien cómo se fueron constituyendo como pueblo a medida que viajaban y iban encontrando su identidad cultural junto con su territorio. ¡Exacto! Alto resumen. Bueno, algo así nos contaba. Y la idea era hoy un poco, y más charlar con también los oyentes, porque los oyentes que participaron en el programa pasado quedaron anonadados con la banda y pudimos hablar poquito de esto de migrar. Y creemos que todos de alguna forma han hecho algún tipo de migración de algún tamaño, algunas más grandes, otras más pequeñas, o si no, bien, son origen, producto, o existen gracias a alguna migración de algún abuelo, de algún padre, de algún bisabuelo. Si no, yo me pregunto si existe hoy día alguna persona que, o sea, toda su línea familiar haya estado siempre en el mismo lugar, ¿no? Debe ser imposible de encontrar. De hecho, hoy en las preguntas de Yahoo... Nada, mentira. Me estaba preguntando hoy si existe alguna población que no migre nunca. Y en realidad, como lo le veníamos pensando, es que también la migración es un proceso natural de los seres humanos, de los animales también, digamos. Y en algún momento de la raíz, la migración está presente. Se viene de algún lado y se va para algún otro. Digamos, por más de que esa generación del medio no se mueva. Sí, vamos a tirar teorías así como que el quien habla sin saber, pero yo tengo la teoría de que en Argentina, como que es un país que queda tan al sur, tiene más tendencia a migraciones que, por ejemplo, países que estuvieron más en el norte, que tienen como más tradición histórica, si se quiere, de convivencia con el territorio, que quizás sí quedan las culturas mucho más arraigadas. Por ejemplo, me imagino en México, donde sí quizás uno puede encontrar en un mexicano actual que nace en el DF, por ejemplo, raíces mayas, por ejemplo, o incas o aztecas, digamos, como que es muy fácil llegar a los orígenes más primitivos, si se quiere, o los orígenes más ancestrales, en el linaje, no solo en lo físico, digamos, sino también en sus tradiciones, sus vestimentas, en la forma de encarar la vida. Y sin embargo, en Argentina, porque por el proceso de migración del país, los dos grandes procesos que tuvo, por ejemplo, mucho más diverso, si se quiere, en ese sentido, que ha venido gente desde Europa o gente de los países limítrofes, digamos, que ha amalgamado a este ser argentino que de repente tiene un montón de cosas adentro. Que está solo y espera. Sí, acá somos todos rubios, además, ¿viste? Con razón. Con razón esa jeta gruesa que se asoma detrás esa carita de olla del semáforo que tiene Demián de Fino, ¿eh? Ah, ya. Te dolió. Bueno, lo que estábamos charlando, esto de que de repente si en verdad existe alguna población o alguna persona que haya nacido y vivido en un solo lugar y se haya instalado ahí. No, es que incluso si nos ponemos finitos, cualquier persona de América ya ha migrado antes, porque por lo que se cree hoy día, el ser humano ha nacido en África. Entonces, de alguna forma tuvo que haber llegado a América y para eso tuvo que haber migrado. Entonces, ahí está como la dificultad de realmente saber si hay alguna línea familiar que nunca se haya movido de un territorio. Tal vez alguna tribu en África, no sé, pero... Digo así, poniéndose como muy meticuloso y decir en la historia de la vida de la humanidad. Habría que investigarlo, ¿eh? Porque es una buena, muy buena pregunta. Si usted es historiador o sociólogo y está buscando tema de tesis, ya lo tiene, señor. Señora, escuche. No, de hecho, muchas comunidades han sido nómades. No, o sea, no... no por elección, digamos, sino por la decisión del clima, por ejemplo, donde si en un lugar llueve hay que irse, si se acaba el alimento hay que ir a cosechar a otro lado, si de repente los animales migraron hacia otro lugar también hay que perseguirlos. Del sedentarismo, de hecho, llega con la sociedad directamente, como que con la sociedad occidental, se quiere la sociedad más moderna. Con los repollos y las lechugas. Y porque empezaron porque a plantar. Claro, había que esperar el proceso de maduración de la verdura. Es verdad eso también. ¿Ves? La humanidad viene de un repollo. Al final es cierto todo. Al final tenían razón. Sí, y si no se movían por una cuestión más bien de cosecha, también se movían un poco más bien por sequía. Digamos, bueno, acá se pudrió todo. No piensa llover en un rato largo. Nos vamos para otro lado donde la tierra esté un poco más piola para sembrar también. Uh-huh. Había muchas... no sé si decirles tribu, porque viste... Que la palabra tribu es como que ha quedado fea con el uso de que han hecho los historiadores y los antropólogos de ella. Pero tribus, vamos a decirle por tener un cerebro seco de sinónimos. Comunidades. Caminaban persiguiendo el sol, buscando que no se esconda. Esta es una historia que no sé si es ficticia o real, pero al caso da igual, ¿no? Pero buscaban... ver a dónde iba el sol cuando se escondía y asegurarse de que no los deje y que no vuelva nunca más, que no sea el sota, digamos, y sea un padre abandonador. Yo recuerdo en el sur hemos tenido largas charlas acerca del sol y la luna con Cami, con el Umi, donde justamente decíamos cómo la deben haber flashado la gente que no... O sea, nosotros sabemos que el sol está girando a tal altura, que nosotros estamos girando a tal, que en algún momento va a volver a salir, y de hecho sabemos la hora en la que va a amanecer, etcétera. Esa gente que de repente estaba esa luz gigante que se iba y se apagaba la tele. Chau, digamos, quedaba todo oscura en su defecto luz de luna, si es que había luna en ese momento. Pero de repente al otro día esperar a que esa bola gigante salga de nuevo sería... Ahí sí uno entiende que el Inti Raymi del dios sol, digamos, decir, bueno, sí, viene a cosechar la tierra, a sembrar. ¿Vos decís que si hubieras estado en esa época, te hubieras ido caminando kilómetros y kilómetros para ver dónde mierda se iba el sol? Yo creo que hubiera sido una de esas porque se va. Imagínate una noche, por ejemplo, de 12 horas de oscuridad de repente, te agarro desvelado. No sabes si va a venir. Sí, yo 12 horas eternas. A la bosta. Bueno, pero arranco a caminar. Pero y así flashea la gente casi hasta hoy con los eclipses, ¿no? Digo, hace 100 años nada más ya la gente se volvía loquita con los eclipses porque lo sacaba de eje. Es de día, faltan 10 horas para la noche y de repente ¡puc! Viene un postigo y te tapa el sol. Flasheaba, ¿qué pacho? Bueno, en Bolivia, en la Isla del Sol, hay una parte donde hay unas ruinas de una comunidad que se llama Tiwanaku, que... Es un lugar geográfico donde de cierta altura de la montaña vos ves al sol y la luna al mismo tiempo. Vos ves como el sol se está yendo y la luna está saliendo. Luna power, la luna boliviana, mucha luz y están los dos en paralelo. Y se dice que esos eran momentos de rituales donde, bueno, se entendía que era una de las pocas veces que se juntaban esas dos energías. Y bueno, asesinaban gente, los sacrificaban vidas humanas en pos de que esa gente, de que esa energía valga la pena. Claro. Se junta sobre la luna, matemos un par. Sí. Dicen que les daban hongos, ¿viste? Como para que entrar como en una en un estado de conciencia alterado. Ajá. Y entonces iban así gustosos a dar su cuello al cuchillo. Yo te digo que con hongo o sin hongo, en ese lugar te podés morir tranquilo. No hay duda de eso. Sí, y yo les hago una pregunta un poco más para acá, digamos. ¿Por qué se moverá la gente? Porque no es solamente de país a país o de provincia a provincia. O sea, la gente se mueve, ¿no? Hay un montón de gente que anda viajando por ahí y su vida es de viajante. Poner la gente que vive a modo de circo. Bueno, o la gente gitana, como eso. La migración como estilo de vida. Un poco lo hemos tocado cuando hablamos de viajar, del viaje en un sembronazo, pero no tanto. A mí hay la cultura gitana, además de ser muy rica, es muy linda. Acá hay una idea sobre la cultura gitana. Chorros. Claro, ¿viste? Sucios. Vende autos. Casan a las hijas re temprano. Claro, y las venden encima, viste, qué sé yo. Pero también, digo, hay distintas culturas de gitanos. No es que los gitanos son gitanos y ya está, sino que hay distintas, ¿no? Pero hay unas películas muy buenas, de hecho. Una en especial que se llama Corcoro, que quiere decir libertad en... No me acuerdo cómo se llama este idioma gitano, pero bueno, no importa. Que transcurre en la Segunda Guerra Mundial y muestra cómo en Francia, hay una comunidad gitana que anda dando vueltas por ahí, como hacían siempre, porque iban viajando con sus carros y nada, laburaban o de músicos o arreglando cacharros o vendiendo cosas, o sea, transportando de un lugar a otro, no sé, alfombras y cosas, y las vendían. Y de repente, con la llegada del nazismo a Francia, se paralizan todos los viajes. La gente no podía viajar sin permiso. Entonces, obviamente, los gitanos, que cuando se habla del holocausto solamente se piensa en el pueblo judío, pero no se piensa ni en las comunidades homosexuales, ni en las comunidades africanas, ni en las comunidades gitanas, ni en un montón de cosas, donde desaparecieron, quemaron, hicieron jabón a un montón de gente también, mostran cómo... Justamente un pueblo que no puede quedarse quieto porque es nómade y que el concepto de libertad lo entienden mientras pueden estar con el caballo y el carrito yendo de un lado para otro, muestran cómo chocan de repente contra el muro nazi, decir no pueden viajar más sin un permiso, cuando los gitanos ni siquiera tienen documento porque no pertenecen a un país. Son de esos... De esas comunidades que andan girando por ahí porque no tienen un país y no tienen aliados ricos que les den un país, un pedazo de tierra y digan, bueno, listo, este es tu país y a partir de hoy vos vas a poder quedarte acá. Sí, hacen grandes asentamientos, digamos. La gran parte de los gitanos del mundo dicen que están en Europa. Claro, por eso. Y los gitanos que están acá, por ejemplo, son mucho más sedentarios. Porque son una rama más flamenca de las zonas de España, del País Vasco, de toda esa zona de por ahí. Y en cambio los gitanos de Europa del Este son los más nómades. Por eso los de acá los vemos que están más o menos siempre en los mismos lugares, uh-huh, con su billonada de autos y qué sé yo. Pero bueno, esta peli está muy buena justamente por eso, porque muestra cómo chocan dos conceptos de libertad distintos, digamos, ¿no? Porque incluso las fuerzas revolucionarias francesas no logran del todo entender esa cultura del nomadismo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Justamente porque pertenecen a sociedades sedentarias, que no se mueven por ahí y porque sí, no por algún sentido particular, digamos, no tienen que tener un motivo para moverse, no tienen que ir a ver a un pariente enfermo, sino que se mueven justamente porque es el camino los invita a andar girando por ahí. Sí, sí, lo movilizan un montón de otras cosas, claro, digamos. Acá estaba leyendo que el 8 de abril es cuando se celebra el Día de este Pueblo, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y recuerdan el día en que, de 1971 en Londres, se instituyó la bandera y el himno de la comunidad. Es muy llamativo porque es un pueblo que, a pesar de que está desparramado por todo el mundo y no tiene un lugar donde digamos, un territorio del nacionalismo y que se defiende y la bandera y qué sé yo, ¿no? Tiene un montón de características similares. Sigue más vivo que nunca. Es que si uno mira las culturas, por más que uno se hace un sondeo, digamos, a la... Bueno, no sé, es medio jugado decirlo, pero como que está en el sentido común el desprecio hacia los gitanos, pero sin embargo, la mayor parte de las culturas occidentales tienen un montón de rasgos gitanos. En la música, en la comida, en festividades, en un montón de cosas. Sin ir más lejos, acá el tango, por ejemplo, tiene parte de raíces gitanas, el vals. ¿Y el 8 de abril hacen algún tipo de festejo? La verdad que no dice bien qué hacen ese día. Dicen que se festeja es el Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿Y qué van a hacer? ¿Se maman y se matan entre ellos? ¿Qué van a hacer? Pero bueno, habla de cómo no es que está el pueblo gitano. Hay cíngaros, bohemios, hasta hay un montón de subgrupos, ¿no? De gitanos que, bueno, ya podríamos hacer hasta un cimbronazo entero de la cultura gitana. Pero lo interesante es esto, me llama mucho la atención de que, porque para mí migrar significaba transformarse y transformar el lugar donde uno llega, digamos, y más si sos mucha gente, no sé, un barrio de gente que vino de Bolivia transmite un montón de costumbres nuevas, impacto y cosas a la gente que la rodeo, que la recibe, digamos. Lo mismo cuando uno llega a un lugar donde no es la cultura de uno, se transforma en un montón de formas de ver, de ser, de hacer. Pero los gitanos, más vale que no es que digo que queden intactos, pero a pesar de que hayan migrado y están desparramados por todo el mundo, hay un montón de características que siguen vivas. Yo me acuerdo que cuando estábamos yendo a un barrio en Olmos, aquí hay una comunidad gitana bastante, bastante grande, ahí sobre la 44, 160, 150 al fondo, que estábamos charlando con una chica justamente que anda en antropología, donde veíamos que las mujeres, por ejemplo, gitanas usaban pollera, usaban el pelo muy largo con rodetes gigantes, pero tenían las zapatillas deportivas de que tenían como esos corchitos de tapones, ¿no? Y ahí como veíamos cierta amalgama, que hoy estuvimos charlando, la amalgama de las culturas, justamente de que vienen a instalarse, y algún aspecto argentino también tienen que tener, más allá de que estén instalados. Y también hay uno acá cerquita, en 12 67 68, es como si fuera un portón de afuera, y cuando adentro es como esas casas chorizos viejas, que también viven un montón de familias gitanas. Los tenés refichados, veo. Tan cerquita. Camila está haciendo un sondeo, así que si usted está ahí escuchándola y es gitano, cuéntele dónde viva, que ella lo anota en su cuadernito. Y le mira las zapatillas a su hija. Bueno, así que ya son casi las 10:30, nos vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida con más Otro Cimbronazo por Radio Nauta. Nos puedes escribir a Otro Cimbronazo en Facebook. Casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Naturalizados en Chile, buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses, hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes, huidos de la guerra, no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia, para entrar en Disneylandia. 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana. Yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Radionauta 106.3. Aquí en otro cimbronazo, Radionauta 106.3. Y recién estábamos escuchando un tema de Jorge Drexler que se llama Disneylandia, que hablaba un poco medio de cómo circulan las personas, las comidas, los productos, los amores, sin ningún tipo de frontera. ¿Puedo sacar una rama de Disneylandia? Porque viene al caso. No viene al caso, pero me hicieron acordar y me quiero sacar una duda. Sáquesela. ¿Será que crecimos o es que ya no está tanto esa cultura de querer conocer Disney? Creo que está a flor de piel, intacta. Está reinstalada. Ah, crecimos nada más. Creciste. Ah. Nosotras no crecimos. Yo todavía quiero ir a Disney. Lo que no puedo entender, las chicas y las chicas también de 20. De años para arriba que van y sacan la foto con Mickey. Creo que si no lo hiciste a los 9 años no tuviste la posibilidad. Boluda, pero a los 25 eso no se hace. Pero las gorras con orejas no se hace. Garpan. Ya está no más edad de cogerse a Mickey que andar sacándose fotos. Perdón la palabra, ¿no? ¿Te pintas fetiche así con... ¿con peluches? Y me gusta el disfraz, ¿viste? Ok, dejémosle. Bueno, estamos... Si te perdiste el primer bloque... No hablamos de mucho. No te perdiste nada. Pero ahora continuamos en otro cimbronazo hablando de las migraciones. Y en este momento vamos a hablar de la migración animal, que empezaron a migrar antes que nosotros por cuestiones obvias que existen antes que nosotros. Pregúntenle a los dinosaurios, si no. Claro. Sí, yo les voy a contar de una mariposa que se llama mariposa monarca. Que es una mariposa que es la típica mariposa que uno tiene en el imaginario. O se cruza más seguido que en otros momentos, que es la mariposa... La naranja. Exacto. Es la que es todo bordecito negro y más hacia el centro es naranja. Que uno mira y dice, ay, una mariposa, pobre estúpida, solamente vive 24 horas. ¿Eso es un mito o eso es verdad? Es verdad. Es verdad. Es verdad, pero ellas piensan que viven un montón. Tienen otro registro del tiempo... Además tiene una lengua larguísima, no sé si eso suma o no a la vida. Debe estar más divertido. Cuestión es que esta simple mariposa que uno dice, ay, una mariposa pobre, ¿cuántas horas de vida le quedarán? Yo sí me pienso esas pelotudeces. Sos bastante mala, te digo. ¿Sí, no? Y, pero hacen migraciones de 4.000 kilómetros o más. Re loco, ¿no? Es como que están migrando para la posteridad. Yo no sé cómo... ¿Cómo hacen para hacer 4.000 kilómetros antes de las 24 horas de vida? No, no, es que no lo hacen, claramente, me parece. Justo esas mariposas duran un poquito más de tiempo. Sí, no se mueren las 24 horas. No se mueren las 24 horas. Justo las mariposas monarcas, por eso la traemos a colación, porque sería un avión, si no, y que atraviesa esa cantidad de kilómetros en 24 horas. Pero resulta que... tienen 4 días que viven como huevo. O sea que ya ahí le sacan ventaja a un par de mariposas. 4 días se quedan en su huevito. Oruga, la famosa oruga. Claro. No, no, no. Huevo, huevo. Ah, bien. Esos ojos que te miran desde algún lugar medio transparente. Bicho canasto. Bicho canasto. Después hay 2 semanas que son orugas. Y ahí se pueden adelantar un par gusano. De metros más. ¿Qué oruga? Un gusano. Bueno, acá de orugas queda más lindo. Porque son mariposas. Resulta que esas 2 semanas pueden ir avanzando un par de metros a movimiento de oruga, ya le sacaron ventaja a un par de mariposas. Después viven 10 días como crisálida, que es esta mezcla entre oruga con sí, un poco de ala. Cuando son un bicho deforme que te encontrás en el piso y decís, ¿qué es esto? Y después de 2 a 6 semanas ya viven como mariposa. Bueno, viven pero, bastante tiempo, casi 1 mes y medio. No, pero de 2 a 6 semanas no le da para volar 4.000 kilómetros. Escuchame, igual vos estás contando vida, está dentro del huevo, ¿viste? Y yo no me siento tan humana cuando estaba feto dentro o bebé. De la panza. Claro. Pero se da cuenta la mariposa, se le da ventaja porque como oruga ella puede ir caminando. ¿Pero ya. Cuánto puede caminar una oruga? Te sorprenderías. No, yo igual estoy convencido de que no hay chance de que una mariposa salga de su casita y llegue a su punto de migración en su vida. Hay un punto clave. Estoy totalmente convencido. Ese tipo de mariposas tienen una velocidad supersónica y una nave que viaja por agujeros de gusano. Además de vivir en Futurama, tienen una herencia que la adquieren a través de, no sé si es el ADN, ¿no? Es una barrabasada. Suponemos que sí. Algo que les dice de dónde son. Tata Dios. Algo que les dice que son mariposas que heredan la dirección del viaje. Claro. Ellas viajan hacia un solo lugar. Entonces, por ejemplo, una madre que viaja un par de kilómetros, si a las 2-3 semanas se muere, deja su huevito, sus hijas continúan el camino, y así, claro, así de generación en generación. Pero digo, ¿no es loco? Digo, es como... Nacés con la ruta marcada. Claro, pero además nacés de viaje y morís de viaje. Nunca llegás. Es como un coitus interruptus. ¿Se entiende? Suspiros en el estudio. Y otra de las ventajas que tiene la mariposa monarca es que si le agarra el viento a favor, llega de toque. O sea que los 4.000 kilómetros son un pedo en una canasta. Pues si quiere puede dar la vuelta al mundo esa mariposa en 24 horas. Usted imagínese, 4.000 kilómetros es más o menos como salir de acá a La Plata y llegar hasta Salvador de Bahía, en Brasil. Wow. Más o menos. Igual, lo que les quiero contar es que en la Argentina también hay unas mariposas que se mueven desde la costa atlántica de Magdalena y Punta Lara y viajan hacia el noreste argentino. No sé en cuántos días y cuántos días de vida tienen, pero en la Argentina tenemos unas mariposas que migran como locas. Claro, pero son de estas cosas raras que hablábamos, que llegamos a hablar así muy poquito el programa pasado, de los pájaros o algunos peces o llamas tipo ballenas, que encuentran la dirección a partir de campos electromagnéticos, ¿no? De otras formas de sentir que nosotros ni nos podemos imaginar porque estamos atrofiados con Google y con el GPS. ¿Por qué hiciste eso? Esta cosa de las mariposas que se transmiten el destino por, suponemos, ADN, porque no nos informamos tanto cuando no es necesario. Bueno, lo que no sabemos no nos podemos imaginar, che, claro. También. Es parte de estas cosas locas de que viajan las locas así como... Bueno, y lo que las mueve es la maduración sexual. O sea, viajan para cuando llegan allá, están más piola sexualmente y se reproducen en cantidades. Por eso, como son tantas, y todas están igualitas y con un mismo rumbo, son en México por lo menos un atractivo turístico. ¿Qué cosa los chongos? Siempre chongas, ¿no? Terminan siendo los objetivos. El camino. El camino, tal cual. Usted sabe terrible. Que tu otra... chongo es tu camino. Fuerte, ¿eh? La fuerte. Frase. Otra de las migraciones también como más celebradas en el mundo animal es la de la tortuga. ¿Se recuerda la película Buscando a Nemo? Donde había muchas tortugas. Deja que fluya. Exactamente. Estas tortugas viajan desde Japón a través de una ola. Corriente. Corriente oceánica. Corriente oceánica. Hasta México para comer unos peces que les gustan más que todos. Las tortugas de Antofagasta viajan por la corriente oceánica. La tortuga se acerca a su presa. Horas. Mal, sí. Horas de... frente a la tele mirando National Geographic. Sí. Hablando de eso, la otra vez vi, por ejemplo, unos chinos que vienen en el culo del mundo donde hay unas montañas que parecen... culos. Sí, iba a decir pan dulce justamente. Parecen panes dulces, posta. ¿Con fruta brillantada o sin fruta brillantada? Con chip de chocolate. Uy, de las mejores. De los buenos. Que cultivan arroz y que saben cuándo... ¡No me ligas! Que saben cuándo sembrarlo porque las golondrinas llegan de viaje. Justamente vienen, mostraban, viste cómo son los documentales, que dicen, la familia Ming está reunida comiendo y, oh, mira la ventana, ha llegado la golondrina. Ha llegado la golondrina. Es hora de plantar el arroz. Ha llegado el periodo de sembrar arroz. Te sonó medio azafata más que en National Geographic. Tenés que practicarlo. Así por mis dedos. El mundo animal es un mundo maravilloso del que deberíamos aprender, por lo menos. Sí, pero bueno, las mariposas son movidas por maduración sexual. Los humanos, ¿por qué migramos? O sea, ¿qué causas hacen a nuestra movilización? Un chongo puede ser. Un chongo seguro. La verdad que hay migraciones amorosas variadas. Ustedes igual pueden charlar más de eso porque han venido acá por amor, básicamente. No, yo sigo sorprendida de la gente que se va de su paraíso a venir a estudiar a la Ciudad de la Plata. Yo sigo sin terminar de comprenderlo. Pero eso es, estamos hablando de un progreso intelectual y profesional, querida. No, está bien, si usted lo queda así. No, sí. Yo la verdad que la gente que migra por amor, más que por la carrera, bueno, eso ya se sabe más en esta ciudad. Es como que uno viene con la excusa de estudiar y crece en la vida, básicamente. Pero además no es tan fácil, hay mandatos, nena. Hay que estudiar. ¿Pero acá? ¿De dónde quieres ir? ¿A Capital? No sé, a otro lado. A mí me queda cómodo que vengan ustedes para acá. De hecho, tu vida fue más linda cuando nosotros decidimos migrar y encontrarte, ¿o obvio no? Que sí. Bueno, la señora Camila Cremonte es de La Plata y... ¿Quién les habla y de bien de fino? Somos de Neuquén, como ya lo saben nuestros amigos sembronazos. Pero yo iba a contar una historia de una migración loca que nos enteramos acá con mi amigo Demián mochileando en el sur. Hacemos dedo y nos sube una parejita que hasta el momento parecía una parejita nueva. Le empezamos a charlar y el muchacho era de Uruguay y la muchacha... De México. De México. La mexicana mala onda. Era un poco osca. Vamos a decir que no tenía la misma, forma de comunicarse que nosotros. En particular con vos. En particular conmigo, claro. Las conclusiones después, déjame contar la anécdota, parece que la mexicana se había puesto celosa de mi presencia. Esos son pensamientos de ustedes igual, ¿eh? Que es un efecto que suele provocar además esta muchacha, ¿viste? ¿Repulsión decís? Voy a pedir que me dejen continuar con la historia. Me muero por saber la historia del uruguayo con la mexicana. Claro, con el Umi nos hicimos los simpáticos y decimos, ay, ¿ustedes qué andan haciendo? ¿De dónde son? Bueno, nos contaron toda una anécdota muy insólita de que les había quedado la llave dentro del auto, lo pudieron solucionar, qué sé yo. Pero... no solo los dos venían de Uruguay, sino que la piba se conocían hace un mes. Y se habían conocido por internet. Esto de que el internet hace las migraciones un poco más laxas, supongo. Se habían conocido por internet y la muchacha dijo, bueno, vamos a probar esto, me voy para allá. El uruguayo dijo, venite para acá. Y estaban viviendo juntos hace un mes. Testeando. Viendo qué onda, la verdad. ¿Y cómo viene? Y nosotros queríamos y me preguntamos con el mismo. ¿Y cómo vienen? ¿Cómo la llevan? Y conociéndonos. La respuesta. La verdad que hay una migración insólita. Debe haber millones de historias así en el mundo. Yo tengo una historia familiar, si me permiten, que hasta el día de la fecha no sé si es cierta, pero sí es muy entretenida y parece de película incluso. A la mierda. Mi abuelo era italiano, el chabón, ¿no? Ajá. En época de la guerra, pum, lo meten al ejército, pum, lo mandan a África, apenas llega, pum, lo agarran los ingleses, pum, calabozo, se comió como, no sé, 5 años preso, todo lo que duró la guerra, preso. Nadie sabía nada porque se sabe que en los tiempos de guerra las comunicaciones son imposibles. Entonces, el chabón como que desapareció de su pueblo, era un pueblito del sur de Italia. Su mujer... en ese momento, piensa que está muerto. Entonces se casa con el hermano. Qué turra. Viste, son todas iguales. El señor, mi abuelo, de pronto vuelve. 4, 5, 10, no sé cuántos años más tarde. Vuelve y dice, ¿pero qué es esto? ¡Emma come! ¡Mi mujer! ¡Con mi propio hermano! ¡Emma scalzone! Se armó la gorda. No, no, calzones justamente. No. ¡Es sin calzones! Se armó la gorda. Dice, ¿qué carajo la puta? No me puedo ir ni 5 minutos, que me cagan. No me puedo ir a la guerra, viejo. Crisis, ¿no? Entonces dice, a la mierda. Esto es la parte donde, hasta aquí, todo bastante verosímil. Dicen que mi abuela era una mujer muy bonita. Mi abuela no es... la que se casó con el hermano de mi abuelo. Mi abuela es una mujer de ahí del pueblo que decían que era una de las más bonitas del pueblo. Bien, entonces este hombre, mi abuelo, enfurecido totalmente, dice, te vas a la mierda vos, hermano, te vas a la mierda vos, ex mujer. Se enamoran con esta mujer muy bonita. O la rapta, vaya uno a saber, ¿no? Esas son las cosas oscuras del pasado, no se sabe, nada. Suponemos que se enamoran y dicen, vení negra, vámonos a Argentina, dejémoslos a estos acá. Y entonces los tipos se vienen a Argentina escapando de corazones rotos, traiciones. De la mala prensa que debe haber generado. Desgracia, también. Porque era un pueblo chico, ¿viste? Escúchame. El hermano le robó la mujer. Tantiaguri. La vergonia. De tutti li quanti. Y entonces así caen los abuelitos acá y así nace toda la progenie que después son mi padre y mis tíos. O sea que de esa hermosa metida de cuernos venís vos. Porque la verdad que si todo eso no hubiera sucedido, Demián de Fino no estaría aquí en otro cimbronazo. Así lo ves. Después dicen que la infidelidad es mala. Por favor. Alta historia para un cuentito. ¿Te das cuenta? Sí. Vengo a sorprender. O sea que no solo venían escapando de una causa, puede ser escapar de un mal amor. Y es que ahí había mucho para escapar encima. Posguerra, pobreza, quilombo, cuernos. Ya fue. Vamos a la mierda. Chau, chipalito. Sí, tal cual. Mi abuela también vino ya a Italia. Espero que no haya sido la hermana de... Capaz que no, somos, la hermana no. Capaz que bueno, somos parientes. No lo digas. No, yo... pero hay mucha gente que ha venido de Italia a estas zonas. Sí. Se ha instalado. Sí, sí, de hecho, yo de vengo del mismo repollo que Lumi. No. Sí, pero vos venís del norte y nosotros del sur. ¿No? De Italia. Claro. Más o menos. Medio del sur también. Ah. Mi abuelo. Pero bueno, son todas migraciones también en contexto de guerra. Se han venido para acá. Y se han enamorado. En este caso, mi abuelo se agarró acá una vieja, que es mi abuela. Ah. ¿Tu abuela sí es argentina o bien? Mi abuela es argentina, sus padres son italianos. Pero ella nació en Argentina. Sí, de esas migraciones hemos venido. ¿Vos, Cami? También abuela italiana, fue más traumática la historia porque primero tiene que venir mi abuelo de Italia, consigue trabajo acá, se casan a distancia y después vieja mi abuela. Mi abuelo también. Vieja, pero mi hice vieja la... abuela. Vieja mi vieja abuela. Yo hice la versión resumida, pero también porque era así en esa época. Claro. Venía el tipo primero, se asentaba, trabajo, casa... Y después, venga, señora. De hecho, hubo un montón de gente que siguió escribiendo cartas prometiendo, no, aguantame negra que estoy armando, aguantame que estoy haciendo la casa, aguantame consigo un trabajo. Y la última carta fue, no aguantes más que ya me hice mi vida propia. Ya aquí. Tengo 5 chiquillos aquí. Se complicó, no más cartas. Lo que yo nunca termino de entender es, por ejemplo, la gente que vino de Italia o descendientes de italiano que de repente se quejan de la gente boliviana que viene a vivir acá. Me queda como esa sensación de decir... Es un buen debate para el... Yo les propongo migrar al próximo bloque. Primero escuchar un temita. Desplieguen alas, pequeñas mariposas, monarcas. Vos sos un gusano, Umi, vos tenés que reptar. Bueno, estamos en otro cimbronazo y vamos a escuchar un temita musical. No hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Mi tío era el primo de un amigo de mi abuelo que era indioamericano, que se había enamorado de un nativo patuá que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. En lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. La madre de mi tío se casó con un gitano. Tocaba la guitarra con 6 dedos en la mano y acompañaba a un payo que cantaba bolerías con un negro de Chicago que decía ser su hermano. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. expandiéndose en el aire. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Otro cimbronazo. And schemes, and I don't have hopes and dreams, baby. I just don't have. Casi, casi que las 11 de la noche de este lunes fresco. Fresca está la pintura. Fresca está la pintura, nuevamente en otro bloque del otro cimbronazo. Donde venimos charlando un poquito acerca de las migraciones. Llegamos desde las mariposas y las orugas hasta el abuelo cornudo de Lumi. En un vuelo fugaz de oruga. En buena hora, ¿eh? En buena hora. Hasta que se convirtió en crisálida. Hasta que se convirtió en crisálida. Pero estábamos charlando un poquito de este tema de que de repente la gente que viene de otros lugares se queja de la gente que viene de otros lugares. Y es algo que yo todavía no termino de entender. De contradicciones se vive, dicen. Dicen. Pero ¿qué pasa si mi abuela vino a buscar trabajo a Argentina, se quedó alguna familia y todo? ¿Yo qué derecho tendría de quejarme, por ejemplo, de una familia boliviana que viene a buscar trabajo a nuestro país? Que son oscuros y que no vienen de Europa. ¿Te alcanza? Bueno, me convenciste. Sí, hay mucho de eso, de prejuicios y malos pensamientos hacia el distinto que llega, ¿no? Hay como un montón de prejuicios que dicen, bueno, nos van a venir a sacar trabajo, nos van a usar las escuelas públicas, a llenar los hospitales de gente que nos van a quitar el lugar de poder ser atendidos antes, por ejemplo. Igual ojo con eso, porque es muy relativo a cada época. Mi viejo, por ejemplo, la otra vez me contaba cómo sufría en sus épocas de escolar el bullying. Mira. Que en esa época no se llamaba bullying, justamente por ser hijo de Thanos, ¿no? Ajá. El bullying. Entonces a él le daba vergüenza que por ejemplo, apareciera su padre, mi abuelo, cuando él estaba con sus amigos del barrio y qué sé yo, porque mi abuelo hablaba como el ojete, el castellano, incluso hasta que se murió, después de haber vivido unos 30 años más o menos en Argentina, seguía hablando como el ojete, así como, ¿cómo se llama el boludo este, el cocinero? Sí. Ese que te habla, sí. Bueno, ese boludo. Donato Cucina, ese. Bueno, y entonces a mi viejo lo perseguían por las calles. Había veredas por las que él no pasaba. A tu viejo lo perseguían los novios de las chicas con las que andaba. Escuchame una cosa, qué portano. Para que no lo caigan a tus casos, portano. Me imagino igual que en esa época un boliviano le debía pasar incluso peor. Pero la discriminación por ser extranjero está como siempre ahí, ¿no? Va focalizándose en distintos grupos, depende de la época, me parece, pero anda siempre girando por ahí. Sí, y casi que se olvida que son personas, ¿no? Como que tienen los mismos derechos de salud, educación, trabajo. ¿Por qué el territorio, por ser de un país, debería pertenecer más a alguien que a otro? Es como la pregunta. Bueno, si me permitís, Una cosa que creo que la habíamos hablado hace, no me acuerdo, en algún programa, pero bueno. Que comparaban, un libro que leí una vez, comparaba la cultura de los grupos, ¿no?, con libros, ¿no? Entonces decía, bueno, un libro, o sea, una cultura siente amenazado su propio libro, o sea, una persona siente amenazado su propio libro, su propia cultura, por el libro ajeno, o sea, por la cultura ajena, por ejemplo, un boliviano o un tano. Pero en realidad esa amenaza es justamente por todas las cosas que él está viendo reflejadas de esa cultura que abomina del otro, que las ve reflejadas en la suya propia, y eso, como el otro es el que hay que acusar por todos los males que suceden, por todo lo que uno la pasa mal, ese reflejo que está viendo ahí le provoca justamente ese rechazo racista de ir y matar, golpear, escupir, segregar, sí, etc. Para desenredar un poquito las palabras, digamos que el otro vendría siendo el culpable de nuestros males. Básicamente. Y que el distinto es una amenaza. Y es una amenaza justamente por reconocer cosas en común. Y porque el otro está marcado justamente como un otro, como algo por fuera de mi círculo, de esta mesita de tres que somos acá. Y entonces nuestro operador, que está del otro lado del vidrio allá, Juan, vendría a ser el otro del que nosotros podemos echar la culpa, aunque nos veamos muy similares a él. Sí, yo comparto. Y en relación a esto, hay un tema como muy fuerte con esto de las normativas o de las leyes, por ejemplo, de los estados o de las naciones, que de repente tienen algunos, por ser de cierto lugar, tienen privilegios en base a otro. Por ejemplo, si viene un yanqui acá, de repente es bien recibido, más allá que sea yanqui, ¿no? Pongamos justo el ejemplo del yanqui. Pero viene alguien, un francés, y de repente todo el mundo quiere conocerlo, quiere hablar con él. Ay, ¿y dónde sos? ¿Y dónde estás? Porque se supone que sigue siendo europeo, ¿no? O traería algo nuevo, novedoso. Y de repente tengo un amigo boliviano y nadie le llama la atención, digamos. Nadie quiere correr a conocerlo. De hecho, quieren correr a esconderse porque nadie quiere tener ningún tipo de relación. Cuando, justamente esto, ¿no? Venimos también de raíces que no es que son argentinas de repente. Y si lo fueran, tampoco creo que sería la manera de tratar a una persona que, por haber nacido en un hospital, si se quiere decir, que está a más kilómetro que el mío, tiene menos derecho. Como que es algo muy loco. Es que ahí también se pone en juego el caprichismo y la arbitrariedad de las fronteras, digamos. De decir, bueno, yo marco esta línea acá y entonces de este lado es Argentina, es Salta, y de aquel lado es Bolivia, de aquel lado es Perú, ¿no? Y en realidad, culturalmente, un salteño, un jujeño va a estar más cerca de las culturas que están al otro lado del río y nomás, de Bolivia y de Perú, que de un porteño. De hecho, a nosotros nos pasa un poco con Chile, ahora que se puso tan embroncado, ¿no? Luego de la final de la Copa América. Estamos, nacimos y nos criamos a 300 kilómetros del límite con Chile. O sea, yo me siento más chilena en algunas cosas que más para el centro y este del país argentino, la verdad. Y sí, nosotros, por ejemplo, te dicen una empanada humita y vos decís, no entendés nada. La humita es otra cosa. Es una empanada de choclo, hermano. Tal cual. ¿Vos te das cuenta? Yo me indigno cada vez. Ya he escupido un par. Sí, perdón. ¿Qué es la empanada de humita si no es una empanada de choclo? Una empanada. La humita es otra cosa. Es una comida que se prepara con la chala del choclo. Especiada. La humita y la empanada de humita son dos cosas diferentes. Y claro, porque si no tendría que venir condimentada exactamente igual que una humita. Y no lo. Es una empanada de choclo. Que no me vengan con huevadas a mí. Sí, y de hecho, esto de que tiene más que ver lo que uno anda con lo que uno dialoga cerquita. Y bueno, hay un límite político, territorial, soberano, de una ley, de un país con el otro. Pero bueno, no tiene que ver tanto con las costumbres y formas de ver el mundo que el de la gente que vive por ahí. Pasa que, bueno, también la construcción de y acá me voy a poner un poco teórica. Anímese. Que el mecanismo de generar prejuicios hacia el distinto o hacia el que no conozco es un mecanismo totalmente natural, hasta como de emigrar, que tiene el ser humano. Porque como no podemos conocer a todos profundamente y individualmente, armamos como cajitas adentro de nuestra mente. Entonces ponemos en la tapa de la cajita un montón de características. Bueno, el chileno, cara de culo, juegan mal al fútbol, nos quisieron robar las Malvinas y un poco de la Patagonia, punto. Y todo lo que se dice chileno lo tengo caracterizado medio así, porque es lo que se dice, es lo que conozco de un ser chileno, ¡pum! Todo lo que es chileno pongo adentro de esa caja. Y significa todas esas características que tiene la tapa. A mí nada más déjame corregirte, que no es un acto natural. Para mí es un acto cultural, más bien. Porque no es necesario que una persona tenga ese tipo de preconceptos. Uno puede tener muchos preconceptos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que tener conceptos, preconceptos por naciones, digamos, ¿no? Decir, este chileno, este francés, es una cuestión de cómo mira, de cómo miramos, de cómo se ha construido la mirada sobre el otro. Porque tranquilamente podríamos decir, es una persona. No es chileno, no es francés. No solo por naciones, ¿eh? Bueno, sí, pero digo, guachiturro, lo que sea. Esto se aplica a todo, sí, claro. Porque no necesariamente tiene que ser así, me parece. Es una cuestión de cómo se han armado nuestras sociedades, cómo se ha armado la cultura, de justamente excluir a la diferencia. Bueno, pero culturalmente es una forma de clasificarnos, porque claro, no vamos a poder conocer a cada uno de los garcas que anden por ahí. Obvio, pero lo que no es necesario es el preconcepto, las ansias de querer conocer antes de conocer. Eso es una cuestión que, digo, un perro cuando se conoce con otro perro no necesariamente va a estar, me parece, tampoco vamos a saber cómo piensa un perro, ¿no? Pero lo primero que va a decir y olerle el culo para conocerlo, ¿no? En cambio nosotros ni siquiera nos molestamos por ahí en conocer el nombre de otra persona y ya directamente decimos, no, este, mira, por cómo está vestido, por cómo se mueve, por cómo habla, sí, pero debe ser así. No, es un mecanismo mental, claro, económico que tiene la mente, digamos. Por eso, pero por eso te decía que es más bien cultural que natural, para mí. Sí, sí, es lo que también proponemos en el otro cimbronazo, de poder cimbronear todas esas etiquetas y carátulas y cajas que tenemos dentro nuestro. Justamente, porque son las cosas que pasan así como. Y otro tip de cimbronazo, quizás sea como empezar a conocer otras cuestiones, porque mucha gente bardea a los chilenos y no conoce ningún chileno, por ejemplo. Y si, bueno, entonces, ¿quién te lo cuesta la tela? ¿Qué se siente chileno vivir en un pasillo? Ese video de Caputo es bastante, bastante creativo. Pero, por ejemplo, me ha pasado cuando tuve la posibilidad de viajar a Bolivia, pude entender un montón de situaciones que pasaban acá en nuestro país, muchas villas miseria, por ejemplo, donde la gente de Bolivia en particular, o de Perú, de Paraguay, digamos, que vienen con muy pocos recursos económicos, suelen instalarse en los barrios más marginales, de barrios más económicos también de las grandes ciudades, y tienen muchas características en común. Si uno visita una villa, si uno visita La Paz, por ejemplo, tienen muchos aspectos, desde lo estructural hasta las formas de trato, digamos, y que uno ahí empieza a comprender, bueno, cómo eso se fue conjugando también con nuestra cultura de acá, con el servillero argentino, por ejemplo, que de repente el servillero argentino no es solo argento, sino que también está atravesado por otro montón de personas que vienen de otros lugares y que también lo hacen a ese ser como persona. Como otra persona que tiene la posibilidad de viajar a Europa o formarse en Europa o tener amigos de Europa, también va a tener otra cabeza que no solamente va a ser la argentina. Y eso no le quita derechos ni le da. No, no, claro. Es que lo que pasa es que el juego grande, la apuesta, me parece, que está en intentar conocer a la gente sin imaginarse lo que es esa gente antes, ¿no? Porque no es necesariamente algo útil siempre. Justamente muchas veces cerramos la puerta a un montón de cosas que nos parece que son tal, pero que después resultan no serlo, ¿no? Como que al meter en esa cajita que decía Cami, nos perdemos un montón de particularidades, ¿no? Porque esas cajas en realidad no existen, las inventamos nosotros. Sí, sí, y también yo recién estaba pensando, bueno, al final re idealista de pedir que no andemos clasificando a la gente. Es una cosa que nos sale y uno más o menos se guía, y el tema es estar atento a no guiarse fielmente por eso, porque digamos, uno se encuentra con alguien, no lo conoce y más o menos les intenta sacarle la ficha según lo que tiene uno adentro en la cabeza. El tema es no ser rígido con esa clasificación, digamos, y no discriminar ni creerse más ni menos por esa secuencia. O jugar a la sorpresa, como para divertirse también, ¿no? Porque como lo más natural es esto de encasquetar gente en lugares, también es divertido por ahí, ¿no? De probar. De repente así. No pensar nada. Claro. Sí, tal cual. Ahí pasó que con un chileno en particular, que para mí es el mejor chileno del mundo, que es el Gio, que no nos va a estar escuchando quizás, y si nos escucha le mando un abrazo gigante, que ya se ha vuelto a su país, que el chabón odiaba a toda su sociedad chilena, digamos, sociedad gorila chilena, y el chabón era un militante de izquierda, un zarpado, tenía mitad sangre palestina, mitad sangre chilena, o sea, su sangre era un quilombo, básicamente. El chabón era un grosso. Y no por eso, y no por ser chileno, digamos, uno lo había encajetado en ese lugar y no puede romperlo. Sino que el chabón te sorprende y de repente es otra cosa a lo que uno espera, y bienvenido a esa otra cosa. Pero también habla de que las sociedades van madurando. No es la misma sociedad chilena, la de Pinochet, que la de ahora. Por más que sepamos que en sus grandes características son bastante porteños, por ejemplo, como acá, que son bastante gorilones. Pero no necesariamente toda sociedad chilena tiene que ser gorila. O la sociedad mexicana de repente es toda azteca. No, también hay gorilas en México. Sobran gorilas en México, me parece. Pero no, ahí a sí, peliagudo. Entonces. Es un quilombo el mundo. Estamos en todos lados. Y lo bueno es que las migraciones también nos traen transformaciones por dentro. Entonces, sí, aunque capaz que es un chileno recontraviajado y no le funciona ninguna de las etiquetas que uno tiene como chileno caracterizado, no le cuadran. Digamos, por eso está bueno invitarlo a la sorpresa, como dice el Jeta. Es que de hecho el moverse es la única forma también de conocer, en vez de decir, no, los ingleses toman té a las 5, no sé, ¿qué más hay? Los ingleses son todos gays y nos sacaron las Malvinas, ¿no? Anda a Inglaterra, conocé, no sé, ¿no? Como, o recibí un inglés por ahí, ¿no? Es también ahí el juego a buscar por motus propio. Y dejarse transformar también. Yeah. Transfórmense ahora con una música, porque nosotros tenemos un montón de cosas para pensar. Estamos acá maquinando, sale humo, hay olor a quemado. Todas esas cosas. Y esta música nos lleva a otra música. And I trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Radionauta FM 106.3. Un virus radial contagioso. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Palestino Perillas nos da aire nuevamente y estaba sonando León Gieco con De Igual a Igual, donde habla un poquito de esto de las fronteras de las etnias, de las identidades que llevamos adentro y de las empresas que también son europeas y que también son Estados Unidos y que se instalan en nuestros países latinoamericanos. Que también ha sido el proceso de globalización que ha generado semejante despelote de migración también. De globalización, el que habla de mucho Atahualpa Yupanqui, que tenía una mirada muy linda de la gente, donde él decía que la gente se parecía mucho al paisaje, entonces relacionaba, por ejemplo, muchos cantitos con ciertas provincias de Argentina, diciendo, por ejemplo, que el pampeano hablaba más a los gritos y a los gauchos porque tenía un territorio plano que hacía que la voz no le retumbe, entonces para llamar a alguien siempre quedaba a 2 kilómetros de distancia, entonces que hablaba a los gritos. Diferente la gente, por ejemplo, que vivía más cerca de la cordillera, de la montaña, que la voz le retumbaba, entonces hablaban todo más bajito para que no retumbe tanto la voz. Cuestiones así que... ¡Qué observador, Yupanqui! Lo peor es que es verdad, ¿viste? Allá todos coincide. Te hablan con las manitos en los bolsillos. Y metido para adentro. Y para no sacar las manos de los bolsillos porque hace frío, te hacen allí y te señalan con la trompa. Es verdad. Verídico. En Santiago también pasa mucho. ¿Qué pasa? Que la gente habla todo de manera pausada y habla despacio y camina porque tiene despacio. Calor. Porque tiene, se dice, ¿no? Que es porque tiene calor o porque no durmió bien la siesta. Se levantó seguro que cruzado. Por eso si los santiagueños duermen siesta nomás. No sé si es un texto lo que tiene Atahualpa, pero creo que son como es su mirada del mundo, así que si escuchan entrevistas o canciones de él, lo van a poder encontrar fácilmente. Recomendado aquí por el Atahualpa. Otro cimbronazo. ¿Cómo se llama para buscarlo? Atahualpa Yupanqui. No, no es un texto, no es una canción, no es nada. Es su mirada del mundo. Que googleen. Sí, no. Y que él la va recuperando en distintos momentos y etapas de su vida. Él también fue un gran perseguido acá en Buenos Aires por todo su aspecto, ¿no? De norteño, de repente venía de otro mundo a la ciudad porteña, donde le dice la ciudad gringa, de hecho, a Buenos Aires. Que es la provincia que... Donde los zapatos son modernos. Por ejemplo, cuenta la leyenda de que el Chango Espaciú, cuando vino por primera vez a la capital federal a tocar con su acordeón unos buenos chamamés, dicen que, como en su tierra, andaba caminando descalzo ahí por Avenida Corrientes. Porque el chabón decía, vieja, yo no me quiero poner zapatillas para andar por acá porque es como si estuviera en mi tierra colorada. El problema ahí en Buenos Aires es que seguro que por la tierra colorada no hay peligro de pisar caca de perro, pero en las calles de Buenos Aires se complica. O algún elemento cortante. Dice. Tienen ese no sé qué. Mierda de perro, señor. Bueno, hoy, como los cuenteros no nos han acompañado, vamos a suplantarlos como podamos, haciendo una especie de no sé qué. Pero hasta vamos a ir con musiquita dentro y todo. Ahí va. Escuche, escuche. Yo nací y crecí bajo las estrellas de la Cruz del Sur. Vaya donde vaya, ellas me persiguen. Bajo la Cruz del Sur, cruz de fulgores, yo voy viviendo las estaciones de mi suerte. No tengo ningún dios. Si lo tuviera, le pediría que no me deje llegar a la muerte. No todavía. Mucho me falta por andar. Hay lunas a las que todavía no ladré y soles en los que todavía no me incendié. Todavía no me sumergí en todos los mares de este mundo, que dicen que son 7, ni en todos los ríos del paraíso, que dicen que son 4. En Montevideo hay un niño que explica: yo no me quiero morir nunca, porque quiero jugar siempre. Las huellas digitales, Eduardo Galeano. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver. Bueno, ahí estábamos intentando compartir un pedacito de cuento, aunque los cuenteros no hayan venido. Ha sido. No vamos a echarles la culpa porque ha sido un temita de comunicación. Nuestro, básicamente. Así que leímos algo de Eduardo Galeano que nunca, nunca falta, ¿eh? Siempre tiene la palabra justa. Y hablaba de esto, de andar y girar, que era por gusto nomás. Ya sea para conocer, ¿no? Yo tengo tanta. O sea, cuando empiezo a pensar en viajar, me dan ganas de conocer tantos lugares que sería como. ¿Cómo que dice? Como Manu Chao, que se dice un trotamundos, una cosa así. Como que no es de ningún lado, que no va para ningún lado, que va, que anda por todos lados, básicamente. Vagamundo. La tómbola. Y así. Bueno, hoy estamos muy cansados aquí, así que... Eso, les vamos a contar que nos vamos a ir más tempranito. Exactamente. El día de hoy. Estamos vagonetas. Es una semana corta, vamos a hacer un cimbronazo corto, como para que no se empalaguen. Sí, pero el lunes que viene vamos a estar con todo. Si no me equivoco, va a ser... el último programa antes de las vacaciones. No sé si es que arrancan las vacaciones la semana siguiente o no, pero el otro cimbronazo también se toma vacaciones. Las de la escuela arrancan el 18. Si eso cuenta como vacación de invierno. No, y las del cimbronazo arrancan el lunes que viene, es el último cimbronazo. Bueno, sí, yo no, ya lo ha decidido. Yo con la fecha no me llego bien todavía. No, el almanaque me lo perdí. No importa. Hola, soy tu agenda. ¿Qué tal? Un programa más y dos en el medio que no, y el próximo que sí. Bueno, como adelanto igual, después de las vacaciones, no sé exactamente cuándo, porque también me llevo mal con las agendas y las cosas donde uno anota. Te pega siempre lo que pasa. Después de las vacaciones vamos a estar cumpliendo 50 programas y vamos a estar festejando a lo loco, a lo bruto y a lo descarado, así... como nos gusta. Y vamos ¿cuántas a andar semanas son 50 programas? Además de ser 50 semanas, ¿no? En años, en tiempo. Menos mal que aclaraste porque... Ya te vi el cuchillo afilándose. ¿Cuánto? Es un montón. Sí. ¿Año? ¿Un año y pico? ¿Casi dos? Un año y medio. Empezamos en abril del año pasado. Así que... ¡Qué manera de mentir! Un montón. Sí. Desde bueno, ya agradecemos a Aptra. Y vamos a festejar... Yo la verdad que voy a poner a votación el tema de los 50 programas. Me gusta. ¿Qué tema te gustaría que cimbroniemos el día que compramos 50 programas? Sea cual sea. Después de las vacaciones. Porque yo el otro día me puse a pensar por qué se festeja los 50, los 25, los redondos, digamos, y con 5. Por los 100, me parece, ¿no? Es 25, 50, 78. No, porque son los 80. Y los 75 también. Los 80 es de Tano, por ejemplo, me parece. Porque no todos festejan los 80. No todos llegan a los 80 tampoco. También. Digamos, es una pregunta que me estaba haciendo. Nosotros, ¿por qué festejaríamos los 50? Es una buena pregunta. Pero bueno, los invitamos a los oyentes a decirnos qué temas cimbronarían una fecha tan importante como los 50 programas de otros cimbronazos. Déjense sorprender. Capaz que festejamos los 51 o los 49. Epa. ¿Quién te dice? Pero estate atento, porque no vamos a avisar con mucho tiempo. Va a ser así espontáneo. Bueno, ya les dejamos un montón de eventos al comienzo de este programa. Se los vamos a recordar rápidamente por si te los estarías olvidando. Teníamos varios. Arrancando por el miércoles. Arrancamos el miércoles en el Olga Vázquez. Va a haber una peña folclórica más o menos a partir de las 9 de la noche. La peña de la Independencia, donde se va a estar bailando esta música tan característica de Argentina. Y también tenemos en Eso Estamos, la fiesta de la carpintería, donde va a terminar cerrando la Emporio Tropical. Tocan también otras bandas. Recordamos que el Olga Vázquez queda en 60, 10 y 11. Y la casita En Eso Estamos en 8, 41 y 42. Para ese mismo miércoles, a las 9 de la noche en Lucamba, que queda en 67 y 117, está la noche de los tambores. La cuerda de candombe, la cuerda, cumple años y organiza alta fiesta. Va a haber una banda de música latinoamericana, va a haber grupos de danza afro bailando. Y después, el jueves, está la flía de emergencia, esto que comentábamos el jueves feriado a partir de las 12 en Casa Zaragoza, 53, 3 y 4, en contra de la ocupación que está sucediendo en esa casa por parte del PC. Así que ir a hacer ahí un poco el aguante está bueno. Y el sábado, acá en Olga Vázquez, toca la Charlie Brownie en la fiesta del patio. Se abre el patio nuevamente del Olga. Esa, que el frío no nos recule. Todos y todas más que invitados. Con una banda gitana de música gitana también. Gypsy. Gypsy, Caravan, etc. Y el viernes está Con Voz y Voz a las 21 horas, que es el ciclo de cuenteros que están organizando nuestros cuenteros amigos. En el fondo, como siempre, en ese lugar que los recibe, en 10, 63 y 64, este viernes presenta Flor Canales, que es una cuentera de Perú. Y el mismo viernes, por la noche, 22, 30 horas, en La Mulata, de forma gratuita, la Charlie Brownie los va a estar haciendo, nos estará haciendo bailar. Gratis y puntual. Así que esto ha sido todo del otro cimbronazo de este lunes. Nos vemos el lunes que viene. Agradecemos a Juan Perilla, agradecemos a todos ustedes. Yo me despido, despídanse ustedes. Ha sido un gusto. Chau, chi. Buena semana y salud. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad del norte. Giramundo, giramundo, giramundo que mío. Sigue, nene, sigue. ¡Oh! Baterrachano interior. Ay, va mi alma vagabunda, pensando cala por ahí mío. Oh, giramundo, giramundo. Oh, giramundo, por favor. Oh, giramundo, giramundo. Oh, giramundo, que mío. Yo caminé no alto más. Yo llegaré hasta Fisterra. Yo no soy de ningún lugar. Oh, giramundo, giramundo. Oh, giramundo, por favor. Oh, giramundo, giramundo. Oh, no te pare que pillo. Giramundo, oba. Falo português. Só desculpa minha gente. Eu só falo português. Oh, giramundo, giramundo. Oh, giramundo, por favor. Oh, giramundo, giramundo. Oh, giramundo, que tiro. Sube mi pueblo, toma. Thank you. Oh, giramundo, giramundo. Merci. Mm-hmm.